esa es una chica bonita, te mira y se convierte en la espumita, y luego despacito te toca, y va metiéndose en tu boca. A veces es un viaje a la playa, llenito de pasión, de sol y arena, de pronto se convierte en cerveza, y se te sube a la cabeza. Sube, sube, hasta que te toca la espumita loca. Sube, sube, como agua fresquita, esa es la espumita. Sube, sube, hasta que te toca la espumita loca. Sube, sube, rica y espumosa, ella es una diosa. A veces cuando no te lo esperas, te puede tocar de otra manera, y puede convertirse en locura, que nace de sabor y la dulzura. A veces es un viaje a la playa, llenito de pasión, de sol y arena, de pronto se convierte en cerveza, y se te sube a la cabeza. Sube, sube, hasta que te toque.